a la orilla de un camino. Camino, camino, camino. De arena. ¡Hola! Pasan de las 10 de la mañana de este 16 de diciembre. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles y recibiendo a Mónica Tarducci, que le vamos a dar la bienvenida. Ella es compañera, feminista, militante, es docente de antropología en la Universidad de Buenos Aires, directora del Instituto de Investigación de Estudios de Género, de la Facultad de Filosofía y Letras y un montón de cosas más. Buen día. Buen día. Aclaro que fui hasta hace muy poquito directora. Directora, ¿no? Sí. Qué importante ese Instituto de Estudios de, sí, ¿no? Es nuestro tesoro porque es interdisciplinar, uh-huh. Es interdisciplinario uh-huh. Y da cabida a investigaciones súper interesantes en un momento que hace falta una visión feminista, ¿no? Ay, sí, ¿no? Estamos en un contexto muy, muy negacionista. Recién hablábamos de los derechos humanos en general, de esto que quieren, de todos los crímenes de lesa humanidad, de la dictadura genocida, pero también contra los feminismos, ¿no? Sí, claro, contra todo movimiento emancipatorio, ¿no? Que esa es la cuestión, y mantener viva. Hoy venía pensando, mientras estaba media perdida por estas calles, en tu libro Con Alma, ¿no? Que fue un hito, le digo a quienes escuchan que es una historia de los Encuentros Nacionales de Mujeres, que Paula escribió hace, ¿cuántos años ya, Paula? Hace un montón, en el 2008. Y es una cita obligada para quienes queremos saber la historia del feminismo argentino en general y de los Encuentros Nacionales de Mujeres en particular. Entonces, digo, esa cuestión de recuperar las luchas para quienes creemos que hay que cambiar este mundo nefasto, es importante escribir sobre la historia, no dejar, porque siempre los grupos subordinados son olvidados, ¿no? Y si no, quienes militamos en ellos, no tratamos de ponerlos en conocimiento de la gente y en un lenguaje que no sea muy académico, ¿no? Recuperar esas luchas a mí me parece fundamental. Sí, además eso, ¿no? Que en este contexto, como vos decías, cualquier movimiento emancipatorio, y pensaba no solo, desde también el ambientalismo, ¿no? Como que son distintas las construcciones de esos sectores enemigos que construye este negacionismo, como también hay algo ahí también de siempre, este, como responsabilizarnos, de no, bueno, los feminismos no tuvimos las bases sólidas, entonces, también hay algo ahí, no sé bien cómo lo venís laburando en este proceso de escritura del nuevo libro, que ahora vamos a entrar de lleno ahí, pero también hay algo no muy propio de nosotras que no construimos las bases sólidas. Como no, hay algo ahí que el negacionismo también nos va corriendo en nuestras propias discusiones. Sí, o decirnos que nos pasamos varios pueblos, como dicen, ¿no? Sí. Cuando todavía hay tanto por hacer, ¿verdad? Porque una cosa es cambiar las leyes y otra cosa es cambiar la cultura. Y creo que las feministas queremos hacer ambas cosas, ¿no? Y cambiar costumbres tan arraigadas, patriarcales, es muy difícil, ¿no? Y entonces, de esa dificultad, que no tiene que ver con nosotras quienes luchamos contra ella, es donde se toma, digamos, el poder para criticar a las luchas feministas. Sí, después esto, ¿no? Como que hay algo también que nos pasa entre nosotras de medio en un momento empezar a cuestionarnos de, che, ¿qué hicimos mal? O acá nos zarpamos. Tenemos que, y después te das cuenta que en realidad venimos laburando súper bien, y eso, súper bien, en el sentido, venimos sólidamente construyendo. Y eso es lo que hace que este backlash o todo este negacionismo nos tenga como punto ahí en la mira. Sí, tal cual. No la ausencia nuestra, sino por el contrario, ¿no? Lo que hemos construido. Exacto. Y una de las cosas que también pasa es que hay como periodos, ¿no? De alza y de baja. Los movimientos sociales siempre tienen unos periodos mesetarios y unos periodos de picos, ¿no? Y nosotros tuvimos nuestro pico en el 2015, pero bueno, también pasaba que algunas advenedizas, perdónenme, pero después de la muchacha uruguaya que estuvo antes, yo ya me largo con todo. No puedes hablar sin reparo. Imagínate que nos llamó a construir de todo. Sí, directamente un nuevo partido político de izquierda. Bueno, de verdad. De verdad. De verdad. Muchas advenedizas hubo también, ¿no? Sí. Que vieron como el tema ahí para estar en la popularidad. Y vos te das cuenta que no tenían un sustrato de conocimiento. Por otro lado, pasaban cosas maravillosas, como un curso de capacitación que dimos en ATE, donde, claro, ATE, trabajadores del Estado, es muy amplio. Entonces había desde abogadas hasta mujeres que trabajaban en la cocina o eran mucamas de hospitales. Tal cual. Y entonces fue tan gratificante poder trabajar con ellas. Y una de ellas me dijo, uy, qué bueno este curso, porque yo pensaba que todo había empezado el 2015. Pero lo dice desde una sinceridad y emotividad, pero otras soberbias no te lo dicen. Mire, claro. Siempre fueron feministas. Ahora están calladas de vuelta. Sí. ¿Viste? A eso voy. Todas las feministas que había en el 2015, 2018. ¿Dónde están? ¿Dónde están ahora? Como la CGT, ¿no? ¿Dónde está la CGT? Ahora vamos a decir, ¿a dónde están? ¿Dónde están esas feministas que se colgaban como alguna psicoanalista que no tenía la más pálida idea, pero hablaba? Las que han hablado de violencia patriarcal. Han hablado de cada cosa, que no tenían la menor idea. Sí. Han criticado, por ejemplo, el concepto de antiderecho, sin saber que tiene una historia el concepto de antiderecho, que por algo le pusimos quienes luchábamos por el derecho al aborto, eso, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasarán en todos los movimientos, y en la antropología ni te digo. Porque el antropólogo y antropóloga, no tengas ninguna actitud discriminatoria con alguien de los pueblos originarios, un afrodescendiente, pero sexualidades no heteronormativas y feminismo se burlaban, porque yo me considero una pionera sin falsa modestia de la antropología feminista en la UBA, ¿no? Y entonces las cosas que he sufrido yo, las discriminaciones, el ninguneo, o decir a alguien esto, que ay, me gustan los temas esto, pero ¿sabes lo que pasa, Moni? A mí me gustan los tipos. Explícame. Una investigadora con ICE. Bueno, la vida es corta, compañera, hacete torta, dice la canción. Pero además, qué ridiculez, como de todas las que, bueno, cosas así escuchabas. Y después, como había que ponerlo en agenda, eran las primeras feministas. Exacto. Ahí te abrazas. Feministas de toda la vida, pero sin hacer una mínima autocrítica o decir, repaso, bueno, ¿cómo me perdí no ser feminista? Porque no tener una perspectiva de género en cualquier disciplina es una investigación incompleta. Exacto. Sí. Le falta, porque en cualquier aspecto de la realidad vemos la discriminación. Entonces, bueno, pero no, ellas fueron de toda la vida. Bueno, dejemos de criticar. No es por criticar, sino también si querés, la levantamos la silla. Pero más que nada para revisar, ¿no? Hay algo ahí, no es de crítica, sino también de revisar, porque el contexto en el que estamos no es el mismo. Nosotras siempre decimos, ¿no? Llegamos a tener un ministerio. Estuvimos en un momento del 2015, el 2018, la ola verde que juntó 2 millones de personas, que solo nos reemplazó el Mundial, que juntó 5, pero si no veníamos siendo las pioneras en las movilizaciones callejeras. Y hoy encontrarnos en esta nos invita no a criticar, sino por lo menos revisar. Exacto. Porque hay que, esto que decíamos, ¿no? No venimos de la nada, no tenemos una historicidad inmensa, claro, de luchas, de compas que han sido invisibilizadas y que con el trabajo de muchas historiadoras, sociólogas, antropólogas, recuperamos textos, testimonios, luchas. Exacto. ¿No? Entonces, este contexto nos invita a repasar algo que por ahí algunas ya sabemos, otras no. Pero que nos tienen que volver a dar la fuerza. Sí, claro, es importante. Porque hay cosas que por ahí, porque hace mucho tiempo que pasaron, y también, ojo, antes no teníamos la posibilidad de difundir por medios electrónicos. Exacto. Entonces, lo que pasa, que me ha pasado, y le debe haber pasado a Paula cuando escribió su libro y demás, que tenemos que recurrir al papel, y si es que estaba el papel en los panfletos, sí, o cuando estaba un llamado a una movilización, que decía, el domingo nos vemos en la Plaza del Congreso. ¿Qué domingo? ¿De qué mes? ¿De qué año? Claro. Ah, encontrarte claro, vos un encontrarte, folleto. Claro, los volantes. Porque tuvimos que volver a volantes, a cuadernillos, a esa palabra escrita. Por eso vamos a celebrar que hay un nuevo libro que se llama Mujeres en Lucha, escenas de un feminismo militante, de Mónica Tarducci. ¿Cómo surge esta publicación? Mira, un poco había cosas que estaba escribiendo que por ahí en su momento, voy a ser sincera, en los años 80 no le di mucha bolilla. Por ejemplo, el Consejo de la Mujer de Provincia de Buenos Aires. Uh-huh, uh-huh. Gobernación Cafiero, 1988, fin del 87 hasta el 91. Y ahí trabajaron muchas feministas y fueron muy pioneras en, por ejemplo, llevar el tema de violencia hacia las mujeres como un problema público, como un problema político. Entonces dije, bueno, a ver, y tuve la suerte, y en eso quiero agradecer a María del Carmen Feijóo, que me pasó documentos de la época. Entonces, bueno, narrar qué hicieron, qué apoyo tuvieron, qué dificultades, porque también se enfrentaban a mujeres del Partido Justicialista y a las feministas también, que no veían muy clara la propuesta. Uh-huh. Entonces dije, bueno, vamos a escribir sobre eso, ya que tengo los documentos. Y después también muy cercano a eso, porque algunas mujeres están en los dos ámbitos, la revista Unidas, que salió 3 números nada más y que era como el complemento de la revista Unidos, que hacía toda la renovación del Partido Justicialista, ¿no? Uh-huh. El Chacho Álvarez y otros. Y también ahí te das cuenta, leyendo, la importancia de quienes ven el problema mucho antes, ¿no? Ay, sí. Porque te asombra, por ejemplo, un artículo de Norma Sanchís y Susana Bianchi, que habla sobre, y es un texto creo que del 88, que habla de las agrupaciones de mujeres de sectores populares. Mirá. Y si eso traía un cambio en sus relaciones de género o no. Estamos hablando de hace casi 40 años, ¿no? Que se plantea eso, que un tema que se discutió a partir del 2001 o más adelante. Sí, o después incluso, fue como reivindicar a aquellas compañeras que habían bancado las ollas, ¿no? Exacto. Como, y lo vimos después, no en el momento. No, y aparte después del 2001, en los encuentros, es cuando comienzan las mujeres de sectores populares, organizadas en los movimientos en los MTD, en estos movimientos sociales, piqueteros. Empiezan a ir a concurrir a los encuentros. Exacto, ¿no? Exacto. Que era multitudinaria. Entonces, me parece muy bien, porque obviamente todo proceso histórico, por algo es histórico, ¿no? Tiene antecedentes. Por supuesto que las luchas posteriores fueron enriqueciendo esas primeras tentativas. Sí. Nadie está diciendo que eso estaba totalmente bien y correcto y que no se podía mejorar. No, la prueba es que hemos mejorado. Eso por un lado, ¿no? Como reivindicar cosas menos conocidas. Y por otro lado. No, ya te está leyendo y se enamoró. Ya encontró 3 o 4 parrafitos, pues la conocemos. Ya está como. Encontró parrafitos hermosos. Qué bueno. Y otra cosa, algunas nacen de la calentura, te voy a decir así, porque yo soy medio violencia arriba, como me dicen las chicas. Por ejemplo, poner al feminismo de los 70, 60, 70, en Estados Unidos, que era blanco, clase media. Bueno, esa retahíla no se coincide con la realidad. Primero, porque cuesta mucho que la gente joven entienda el vendaval de los años 60 y 70, donde se cuestionaba todo, donde estaban los movimientos de descolonización, estaba Argelia, estaba Cuba, estaba los procesos de independencia de Asia y África, la aparición de nuevos movimientos. O sea, era un mundo en explosión. Uh-huh. Entonces, en ese contexto, el feminismo era anticapitalista, la gran mayoría. Y era estaba conformado por mujeres blancas y mujeres negras, como se decía en ese momento, que era la palabra el poder negro y demás, ahora que después se cambió por afrodescendiente. Entonces, bueno, ir a las fuentes. Eso es algo que está en discusión hoy por hoy con lo de la inteligencia artificial, que es como después terminamos tomando como verdad. Y decís, ¿de dónde saca este dato que te devuelve? O los reels en redes sociales, ¿no? ¿De dónde? No hay fuente. Claro, claro. Entonces yo ahí muestro que el problema de clase, de raza, iba junto con el de género en los 60 y 70. Y que esto de la interseccionalidad, que citan mucho, que es 20 años posterior, no es un descubrimiento. No. vos, Paulita, seguro conocés el manifiesto del Río Combahee, que es de mujeres negras, marxistas y lesbianas. Y bueno, ahí lo nombro en el libro. Y yo, si bien insisto en tener un lenguaje claro, no complicado, pero todo lo que afirmo está basado en bibliografía que cito y que pueden revisar, ¿no? Entonces, un poco no repetir cosas, ¿no? Porque repetimos y no tenemos por ahí un conocimiento de estas cosas que se afirman a veces sin base sólida, ¿no? Bueno, y aparte que hay nombres propios, hay compas que le pusieron el cuerpo, que escribieron, que publicaron esto, que fueron parte quizás de organismos o secretarías del Estado y desde ahí adentro trataron de construir política pública, como que también hay algo ahí de muchas veces de nombrarnos, de que no es solo el movimiento, la feminista. Exacto, son personas que arriesgaron, que muchas tuvieron problemas en su vida privada. Yo siempre le digo a las chicas que se ríen, ¿no? De cuando salimos, que no éramos más de 20 a protestar contra Monzón, febrero del 88. Y las cosas que nos gritaban, terrible. Porque cómo nos íbamos a meter con un campeón del mundo, ídolo, ¿no? Total, un ídolo, ¿no? Y cómo se tardaba, inclusive, se le fue la mano. Y muchos periodistas decían que, inclusive yo por eso no quiero al cineasta este que muy... ahora se me olvidó. Que hizo el cine muy... conflictivo. ¿Leonardo Fabio? Uno posterior. Bueno, es un... un cineasta que ya me voy a acordar, que le prohibieron alguna película por su contenido sexual. No me acuerdo. Hizo la última película de Isabel Sarli, que es un mamarracho. Bueno, ese director decía que estaba preso porque era morocho. Era un preso político. No. O sea, eso hoy no lo podríamos decir, y eso se decía. Sí, la idea también de lo pasional, ¿te acordás? Como que fue un crimen pasional. Se le fue la mano al negro, eran titulares que había en esa época. Terrible. Muy terrible. Acá hay un capítulo que dice, siempre volvemos a Simón. Yo lo quiero. Soy fanática de Simone de Beauvoir. La amamos. Resulta que en el 1999, se cumplieron los 50 años del segundo sexo. Sí. Entonces hubo un macro congreso en la Sorbonne, al que fuimos con un par de amigas españolas que estaban circunstancialmente trabajando en Argentina. Y entonces cuento ese homenaje y lo que fueron mis vivencias personales dentro de eso. Y distintos homenajes, dos más que se hicieron en Argentina, en el instituto y en Mendoza con mi gran amiga Alejandra Siriza, la Siri. Y entonces, al contar eso, recordé un artículo que había escrito en una revista que dirigía María Alicia Gutiérrez, que hoy hablábamos de ella, la revista Doxa. Le mandamos un abrazo tan grande. Hoy estábamos hablando con Paula sobre María Alicia. Una revista Doxa, no sé si te acordás vos, yo eras Doxa, muy chiquita todavía, ¿no? Doxa. Y que era sobre quiénes habían leído El segundo sexo cuando salió, porque había un error cronológico, que la mayoría pensaba que la primera edición era 1962, pero fue 1954, en una época que los libros acá se traducían y se editaban rápidamente. Entonces... Claro, eran señoras mucho más mayores que yo, el que fui a entrevistar, y lo volví a leer y dije, viste, contrario a lo que una escribe hace mucho que no te gusta. Esa me gustó, pero me gustó por las mujeres, lo que dicen las mujeres, ¿viste? Por las entrevistas. Por las entrevistas, porque había como un abanico entre profesoras universitarias, señoras paquetísimas, militantes políticas. Entonces, bueno, hice como una narración de los 50 años y después publiqué ese artículo de que me... Siempre volvemos a Simón. Por eso siempre volvemos a Simón. Porque siempre volvemos a Simón, ¿no? Sí, pero también tiene que ver con esto, de recuperar. Exacto, ¿no? Esas voces me parecían muy valiosas, porque... ¿Quién leía El Segundo Sexo en 1954? Es una pregunta. Eso te iba a preguntar, claro. ¿A quién entrevistaste? Y mira, entrevisté a, por ejemplo, a Angélica Godoy-Discher, la escritora, rosarina, sí. Que a ella se lo habían recomendado en la universidad, pero ella después no siguió ninguna impronta académica. Escritoras, y por ejemplo, una abogada que me pasó el dato, alguna feminista sí. Habrá sido, Sarita Torres seguramente, que era contemporánea, y que era una abogada que estaba fascinada con el libro, pero ¿sabés lo que había en esa época y también descubrí haciendo esa investigación? Libreros que sabían mucho y que conocían a los clientes. Entonces, el oficio librero. El oficio de librero. Entonces, por ejemplo, en la facultad en el 54, la de Filosofía y Letras, estaba en Viamonte. Y alrededor de Viamonte, donde ahora está el rectorado, sí. Había librerías, y algunas inclusive en francés, librerías especializadas en francés. Entonces, iban, que eso pasó también con Audone, con María Elena Audone, sí. Iban y decían, acá hay un libro que a vos te va a gustar. Ah. Y muchas veces llegaban a Simón de Beauvoir, porque era conocida como novelista. Pero no su libro ensayístico, ¿no? Claro. Y que después de leer eso te explotó, te transformó la cosmovisión, bueno, para la siempre. La mayoría de ellas dice empezó, sí, que había cosas como que estaban latentes y que no se daban cuenta, y que el libro de Simón le dio una explicación a su malestar, ¿no? Muy lindo, muy lindo. O sea, sí, porque no es lo mismo quienes por ahí lo leímos ahora, más en la más contemporánea, post 2000, poner en mi caso, que es como... Y más o menos ya te criaste en otro contexto, claro, me imagino, exacto. Alguien que lo leyó a finales de los 50 es como que abrochó, es como, ah, es esto. Porque además era una época donde el feminismo no estaba en su pico, no, volviendo. Entonces, después ya en los 60 se recuperó, porque muchas de las nuevas feministas, en el sentido hasta de Kay Millett u otras, claro. Le reconocían como una pionera haber leído El Segundo Sexo, ¿no? Qué lindo. Mónica, ¿te quedas un ratito más? Sí, por supuesto. Ah, genial. Vamos a ir a una tanda y volvemos con Mónica Tarducci, que está acá de visita en Charco de Arena. Charco de Arena. Charco. Siete minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y estamos en el territorio de Mujeres en Lucha, escenas de un feminismo militante. Tenemos la primicia, vamos a decir, tenemos la primicia de este primer ejemplar, que se va a presentar ¿cuándo? Y creemos que alrededor del 8 de marzo, pensamos, ajá, ¿no? Bien. Porque ahora hay muchas actividades. Bien, bien, bien. Ahí, como te preguntaba de Simone de Beauvoir, te pregunto también porque hay un capítulo sobre los encuentros feministas. Sí, porque no son tan conocidos como los encuentros nacionales de mujeres, que es un hito, sí, y no hay en ningún lugar del mundo que se reúna esa cantidad de mujeres. Lo que pasaba es que... el primero surgió como una necesidad y respondiendo a una práctica que había en los países donde se organizaban los encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe, uh-huh. Que antes hacían como una puesta en, digamos, a ver qué pasaba con el feminismo en ese país donde se iba a realizar el latinoamericano. Entonces, como nosotras fuimos sede en San Bernardo en el 90, a fines del 89 hicimos un encuentro feminista argentino, digamos, para reunirnos entre feministas de todas las provincias que pudieran llegar y demás, para debatir sobre nuestra situación como feministas. El año siguiente, en el 90, el grupo ATEM, 25 de noviembre, con otras asociaciones, pero creo que el puntapié inicial lo hizo las ATEMAS, como les decimos cariñosamente, quisieron conmemorar los 20 años del feminismo en Argentina, también con una reunión que llamaron Asamblea. Entonces, a partir de 89, 90, cada dos años, hubo encuentros, hasta el año 2003, creo, si no me equivoco, que querían, digamos, un espacio más específico que los encuentros nacionales de mujeres, que no eran feministas, aunque a partir de la explosión de 2015 todo el mundo dice feminista. No, los encuentros nacionales de mujeres surgen por iniciativa de algunas mujeres, bueno, no lo voy a contar delante de Paula, que me da vergüenza, de algunas mujeres feministas. Y Paula está inspirada en vos, o sea que esto es como un uroboro. Y yo comiendo pochoclos mirándola a las dos, ¿no? No, pero bueno, sí, no eran feministas, no surgen, o sea, sí surgen de algunas feministas que habían participado en esos encuentros latinoamericanos, en Brasil justamente, y vinieron con esta, y también había uno internacional, y vinieron con esta cosa de hacer algo para el movimiento de mujeres en general, pero convocaba a mujeres en general, ¿no? Y bueno, y disidencias, ¿no? La cuestión era que había, digamos, como feministas valoramos muchísimo los encuentros nacionales de mujeres, pero también queríamos como un espacio propio, ¿no? Para poder hablar a calzón quitado, digamos, ¿no? De lo que nos pasaba. Entonces, y esto es algo que muy pocas feministas incluso recuerdan. Pregunté a una hace poco, digo, ¿te acordás de los encuentros feministas latinoamericanos? Me dicen, no, los nuestros. Ah, y mirá. No me acuerdo nada. Después se acordó del de Córdoba, que fue también muy importante. Y entonces quise recabar, pero claro, ahí volvemos a la cuestión de las fuentes, ¿no? Uh-huh. Tenía yo, porque yo tengo mis cajas ordenadas por decenios, entonces... Ay, lo que debe ser ese archivo. Y dije, bueno, vamos a buscar qué tengo y qué hay en internet, ¿no? Qué hay en el CEDINCI, que siempre es una fuente importante. Sí. Y bueno, armé. Por ahí la primera parte puede resultar un poco monótona, pero lo que yo quise es ver qué temas se discutían, o sea, qué se proponía en el programa, porque eso nos da un aire de época y ver en esos años cuáles eran los temas importantes. Y después de esos temas, si todos se trataban durante el llamado asamblea o encuentro, lo que fuera, o algunos se daban, o algunos se salteaban, ¿no? Entonces un poco el artículo tiene que ver con eso, como, bueno, ver qué pensábamos en esa época, cuáles eran los temas que preocupaban a las feministas, y ahí está la cuestión de la pobreza tema fundamental, sí, ¿no? La organización de las mujeres de sectores populares, cómo recaía las políticas neoliberales sobre la gran mayoría del pueblo, y bueno... Entonces me parecía que nada, que había que dar a conocer eso y que después sigan las demás y sigan profundizando y hagan otros artículos. Claro. Y que es vital para los tiempos ahora que vivimos hoy, ¿no? Claro. Porque ¿qué temas serían los del feminismo actualmente si no es también la pobreza, si también es el neoliberalismo metido en todos los ámbitos de nuestras vidas? Sí, ahí aparece también una polémica que por ahí en Argentina se trató de influir en los encuentros y que no tuvo mucho, que es la de autónomas e institucionalizadas. Claro. ¿Te acordás? Que por ahí estuvo mucho más encono, mucho más violencia en otros países de América Latina porque recibían financiamiento. Sí. Piensen que nosotras como país, Argentina no era un país pobre para las agencias internacionales. Claro. Entonces no había tanto dinero a repartir. Claro. El problema fue, la cuestión del Estado, por ejemplo, que en Chile fue brava, la cuestión de la inserción de feministas en el Estado. Sí, claro. Porque muchas veces se vio como una traición, porque estaba muy... No porque per se trabajar en el Estado, que es toda una discusión esa, sea una traición, sino porque estaba muy condicionada. No tenían ley de divorcio, no se podía hablar de aborto. O sea, era ser funcionaria, muy funcional a la derecha, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema que me parecía que había que... que había que hacer conocer. Sí, totalmente, totalmente, porque es eso. Y también reconocer, ¿no?, la propia historia de lucha, la lucha de las mujeres y las disidencias, es importante, porque siempre nos parece, me acuerdo cuando hice el libro en la misma universidad, ¿vas a hablar de qué? ¿De los encuentros? Y era época que había todas investigaciones sobre las asambleas populares, claro, y todo eso. Y no se reconocía al movimiento de mujeres también como un movimiento social de transformación, ¿no? Exacto. Entonces, reconocer nuestra propia historia de lucha es muy importante. Sí. Y más nos da herramientas para ver cómo afrontamos esta realidad. Es que yo les iba a preguntar de esos encuentros, ¿cuáles son las conclusiones y líneas de acción, como para ver que si nos dan algún, nos da luz? Sí, hay que leer el libro. Hay que leer el libro. No, hay cosas interesantes y cosas que son expresión de deseo que después no se puede plasmar. Porque hay una cosa que también tenemos que recordar, el feminismo es un movimiento. Es un movimiento. Entonces, dentro de un movimiento hay distintas vertientes, a quienes... prefieren hacer lobby parlamentario, que está muy bien, porque así también conseguimos la ley por el derecho al aborto, que se consiguió por 1 millón de mujeres en la calle y también por quienes año tras año estaban en la Cámara hablando con las asistentes. Volviendo a presentar el proyecto, redactando un proyecto. Exactamente. Uh-huh. Y la otra cuestión que me interesaba, ahí hice una trampita porque es un artículo ya publicado, que tiene que ver con el exilio y las mujeres. Porque siempre yo veía que en las historias de los exilios siempre se hablaba de un neutro. Hablar de un neutro es masculino. Sí, o sea, claro. Los exiliados, ¿qué pasaba con las mujeres? Cuando en mi contexto cercano, muchas de mis mejores amigas se hicieron feministas en el exilio. Claro. Entonces, me pareció interesante trabajar con historias de vida de ellas, trabajar con textos ya editados y hacer un poco un rastreo de qué se sabía sobre exilio y mujeres, ¿no? Y porque había antecedentes en Chile, en Brasil, escritos sobre el tema, pero no en Argentina. Entonces, más o menos cuando publiqué el artículo ya había empezado a aparecer esta problemática, porque es muy interesante ver cómo hay un hilo conductor que te dicen las mujeres eran las primeras en aprender el idioma, las mujeres eran las que tenían que luchar con los varones, se deprimían más que las mujeres, la mujer por su digamos lugar en la reproducción estaba más atenta a lo que sucedía alrededor. Los varones por ahí se aislaban más. Entonces, la inmensa cantidad de artículos del exilio, todos trataban, digamos, qué hicieron los y las exiladas cuando la contraofensiva o el mundial de fútbol, pero no cómo era la vida cotidiana, ¿no? Y eso me parecía que había que rescatar. Mira, empecé el programa hablando de esto de la masacre del pabellón séptimo, que ese pabellón era de presos comunes. Pero ¿sabés qué fue muy, muy importante ahora en el juicio? Los testimonios de las presas políticas que estaban en el otro pabellón, que ellas vieron, que ellas estuvieron ahí. Y también, o sea, resaltar esto, eran presas políticas, y esa voz se escuchó en este juicio para que se declare que fue una masacre en esa época. Claro. Mirá qué importantes esas voces, ¿no? Pero claro, y aparte de una cosa que vos, no sé si... te diste cuenta que todos los testimonios en los juicios de lesa humanidad, que la mayoría de las mujeres y varones tuvieron que varias veces atestiguar, en las últimas cosas, las mujeres tienen el pañuelo verde acá. y tienen otra perspectiva de aparecen los delitos sexuales, sí, como delitos que en un principio no aparecían, a ellas les daba vergüenza decirlo y a los jueces no tenían oídos para escucharlo. Entonces, cómo también el feminismo influenció, ¿no?, en otros movimientos sociales. Y además no nos olvidemos que en el 83, 84, que vuelven masivamente los y las exiliadas, las mujeres exiliadas que se habían hecho feministas, que se fueron siendo incluso antifeministas, ¿no? Ah, claro, porque también era una cuestión ahí como de clase, ¿no? Y porque el feminismo era mala. Y también lo del partido político, ¿no? Mira, si algunas te confiesan con vergüenza, a mí el partido o la orga me mandó a trabajar con mujeres en el barrio y yo lo consideré que eso era un descenso, ir a trabajar con mujeres. Mirá. Lo dicen con mucha vergüenza. Claro. Sí, pero también era una tarea secundaria dentro de la organización, ir al barrio. Sí, y entonces el hecho de que quienes en el exilio se hicieron feministas porque encontraron en el feminismo, una cosa muy graciosa que cuenta siempre Susana Gamba, una feminista que estuvo exiliada en Barcelona, es que cuando ella llegó, una de las cosas que la asombró, y eso aparece también en otros testimonios, es que las feministas de Francia, de España, de otros países, eran antidictatoriales. Sí. Y hacían y tenían comités contra las prisiones, las desapariciones, a favor de las madres y abuelas. Entonces eso las impactó mucho, de que se podían unir ambas cosas, que no eran dicotómicas. Entonces, dice Susana, fui la primera vez que fui a un encuentro, dije, yo vengo porque ustedes están trabajando la libertad de los presos políticos en Argentina. Los y las, o no hay mujeres presas políticas. Claro. Dice, me dio una vergüenza, dice Susana. Claro. Pero ahí me di cuenta, dice, que hasta qué lenguaje sesgado que teníamos, ¿no? Bueno, un poco eso quería rescatar porque, digamos, cómo conformamos el feminismo de los 80, con esas mujeres que volvieron, con las que estaban de los 70, que siguieron así silenciosamente, y con toda la nueva camada que se incorporó, ¿no? Así que bueno, Mujeres en Lucha, escenas de un feminismo militante, es el nuevo libro de Mónica Tarducci, que en marzo seguramente vendrá la presentación. Igual, ¿está en las librerías? Sí, ya está. ¿Sí? Sí, en Hernández seguro, porque me lo ha comprado una amiga que me dijo, lo vi en Hernández. Bien. Entonces, en las librerías de este país. Vamos a hacerlo llegar a La Libre, que es una librería compañera y una cooperativa librera, para que también esté ahí. Gracias, Mónica, por venir. No, un placer y una verdad que una mañana hermosa charlando con ustedes, que son realmente amorosas. Gracias. Mujeres en Lucha, escenas de un feminismo militante. Pasó Mónica Tarducci por este Territorio Posible. ¡Es muy alto! ¡Vamos subiendo! ¡Alto! ¡Vamos subiendo! ¡Alto! ¡Te estás mirando desde abajo! 9 kilómetros arriba de donde estoy. ¿Cuántas horas son de su vida y de mi vida doy? ¿Cuántos pies de altura? ¿Cómo llegar con cordura? Dejo la locura, me llevo la gas. Este horizonte puede parecerte como una pared. Desde la cima podés ver todo, pero al revés. Depende de los ojos que lo miren, no sabes. Paisajes y montajes que quizás no conoces. El mar o la montaña, ¿cuál despierta tu interés? Las luces de la costa o la ciudad en la que estés. Lugares del espacio que a vos mismo prometés. Seres de otro planeta que le dicen que habites. 9 kilómetros arriba de donde estoy. ¿Cuántas horas son de tu vida y de mi vida doy? ¿Cuántos pies de altura? ¿Cómo llegar con cordura? Dejo la locura, me llevo la gas. ¿Cuánto me cuesta esta subida? Oh, oh. ¿Cómo me duele esta partida? ¿Cuánto me cuesta esta subida? No sabes cómo me camino asfaltado, estaba destrozado, personas al costado, animales a mi lado, las rutas del Estado están hechas por esclavos. El camino de tierra quedó de la posguerra, ventana de la sierra, tu casa te encierra, mi abuela es una chancha, mi padre era una perra, nadie va a salvar a la reina de Inglaterra. 11 kilómetros debajo de donde tengo los pies, las luces que iluminan deben ser las de algún pez, al fondo y a la izquierda del planeta que mueves, está la oscuridad y el dios en el que vos crees, el cosmos o el caos, ¿cuál despierta tu interés? El ruido, el silencio o el sonido que haces, el tiempo es un invento en el espacio que querés, así el ser humano organiza su esmero.